en Panamá. Este año, el Ministerio Público de Panamá registró más de 17.000 denuncias por violencia machista. El 2016 ha sido uno de los años más violentos, como refleja el aumento en las denuncias. La Defensoría del Pueblo insistió en que necesitan políticas públicas para intensificar campañas de sensibilización entre la población. Desde Panamá nos reporta Pallín Atencio. Así es, compañeros. Tenemos que el Ministerio Público de Panamá registró este año unos 18 femicidios y 17.002 denuncias por violencia machista. El mes que registró mayor número de violencia es enero con 1.935, seguido de marzo 1.898, de acuerdo con estadísticas oficiales. Licenciada Luz de Gracia, de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. En efecto, el tema del femicidio es una situación que, como siempre yo he dicho, es de tipo social. Se necesitan políticas públicas encaminadas a intensificar las campañas de divulgación, de sensibilización en la población para que lo que es el derecho a la mujer sea valorado. Desde muchas generaciones la mujer ha sido un elemento fundamental en la familia. Sin embargo, pareciera que la cultura sigue imperando el machismo y situaciones en donde la mujer no se le da el rol y el valor que debe dársele, porque al matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, tú estás desvalorándola. Entonces, yo siento que falta mucho en los hogares, educación, valores, principios fundamentales que tú puedas establecer y que los lleves también a otros ámbitos que contribuyen a cambiar esta cultura, como lo es en la misma sociedad, en la iglesia, la escuela. Y de esta manera, pues yo siento que pudiéramos hacer un cambio en la mentalidad, en la estructura que tenemos, y hacernos de una sociedad más en donde los derechos humanos sean más progresistas, en donde los derechos humanos vayan encaminados hacia ese respeto a la dignidad de la mujer. El 2016 es uno de los años más violentos contra la mujer. Las denuncias por violencias machistas aumentaron un 18.5% en la República de Panamá. Para la revista Voces Nuestras, les informó Pallín Atencio Alvarado.